Fitness en la Nube, episodio 10. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube. Ya sabéis, el programa, el podcast donde hablamos de fitness, de nutrición, de los consejos en el gimnasio y en definitiva de todas las herramientas para que consigas el cuerpo que deseas y el cuerpo que estás buscando. Hoy es viernes 30 de diciembre de 2016 y ahora sí que sí, estamos a un paso de acabar este 2016, este año que espero que haya sido muy productivo para todos vosotros. Y estamos a un pasito de Nochevieja. Y como veréis más adelante, la Nochevieja es algo que va a estar muy relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar con el tema que hoy nos ocupa, quiero comentaros una cosilla, y es que ya está abierto mi servicio de coaching para todos aquellos que queráis que os prepare vuestro plan de alimentación individualizado, vuestra rutina de entrenamiento, y en definitiva que os dé todas las herramientas que necesitáis para construir ese cuerpo que deseáis y conseguir vuestros objetivos de una forma totalmente individualizada y personalizada. Pues los que queráis contar conmigo, ya sabéis que podéis hacerlo desde ahora mismo. Podéis entrar en mi blog fitnessenlanube.com/coaching y ahí tenéis toda la información, todo lo que necesitáis saber, cómo funciona el programa, cuánta duración tiene, cómo estaremos en contacto y bueno, en definitiva tenéis todo lo que podéis pensar para haceros una idea de cómo funciona el servicio. De todas formas, si aún así tenéis alguna duda, algo que queráis comentarme, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo y yo os responderé encantado en el menor tiempo posible. Entonces, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a ir al tema de hoy, que como he dicho está muy relacionado con la Nochevieja, y es que la Nochevieja siempre está relacionada de una forma u otra con el consumo de alcohol, y bueno, esto es algo que está socialmente extendido, ¿no? Todas las Nocheviejas, pues el alcohol es uno de los elementos principales en las Nocheviejas de mucha gente, de la mayoría, diría yo, y lo que voy a hacer hoy es explicar un poco cómo podemos mitigar esos efectos del alcohol en nuestro organismo y cómo podemos hacer que no nos afecte o que nos afecte lo menos posible en nuestros objetivos físicos y en nuestro rendimiento deportivo. Hace unos meses escribí un manual, una pequeña guía donde hablaba de todo esto y me parece que la escribí en verano. Y está en el blog, os lo dejaré en las notas de este podcast, os dejaré el enlace a la entrada donde podéis ver y descargaros esta guía en un archivo PDF, pero he decidido desempolvarla, por así decirlo, y comentaros un poco por encima lo que esta guía incluye, que ya digo que es totalmente gratuita, simplemente pues la escribí para, de una forma un poco divulgativa, para que supierais cómo funciona el alcohol realmente en nuestro cuerpo y que tampoco es aquel demonio que nos habían dicho que era. Y lo que he decidido en este programa a un día de la Nochevieja es resumir esta guía y comentaros un poco por encima un plan de actuación para el día de mañana, para la Nochevieja, aquellos que vayáis a consumir alcohol. Así que lo primero que quiero decir es que el alcohol no es una sustancia cualquiera, es una droga y que por muy instaurada que esté en nuestra sociedad, no deja de ser eso, un veneno, una droga, que si no bebes alcohol, si no consumes ninguna sustancia alcohólica, pues es mejor que sigas así y que no lo hagas. No quiero con este programa, no quiero fomentar el consumo de alcohol. Lo único que quiero hacer es que veáis cómo afecta al rendimiento y cómo nuestro cuerpo lo procesa para que tengáis una idea pues más completa. Entonces, como digo, el alcohol es un veneno, pero como se suele decir, el veneno está en la dosis, ¿no? Y esto es completamente cierto, ya que aunque los españoles gastamos de media el año pasado unos 700 € por persona en alcohol, que como veis es una auténtica bestialidad, Es cierto que hay países que nos superan, ¿no? Como se suele decir, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero sí que es verdad que el alcohol está mundialmente extendido y vayas donde vayas es más fácil que encuentres un bar o un pub que un gimnasio, un herbolario o cualquier centro que esté más enfocado a la salud, ¿no? Sin embargo, a pesar de estar tan extendido, es una sustancia que acarrea muchos efectos nocivos, tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo, los efectos nocivos más comunes son las molestias estomacales, los dolores de cabeza, las distorsiones visuales y auditivas, la anemia, la disminución de la percepción y la coordinación. Y luego a largo plazo tenemos también algunos que son mucho más graves, como los problemas hepáticos, alta presión arterial, deficiencia de vitamina B1, úlceras, gastritis. Y bueno, la lista continúa y continúa sin fin. Pero bueno, evidentemente estos no son todos los problemas que puede causar el abuso del alcohol. Pero yo no quiero meterte miedo. Este no es el objetivo del programa y tampoco quiero regañarte como hacen los padres con los niños pequeños. Simplemente quiero que tengas una visión más amplia de lo que te estás metiendo en tu propio cuerpo, ¿no? Y especialmente en el mundo del fitness y del culturismo, el alcohol siempre ha estado demonizado y totalmente prohibido en cualquier época y cualquier etapa del año. Pero lo cierto es que la mayoría de personas que se apuntan al gimnasio y que entrenan con pesas, pues no tienen unos objetivos tan ambiciosos y no necesitan hilar tan fino. Por lo que el objetivo de este programa es hacerte ver que el consumo ocasional y moderado del alcohol no va a arruinar tus ganancias en el gimnasio, ni te va a hacer ganar grasa, ni perder todo ese músculo que tanto te ha costado ganar, ni nada de eso. Lo primero que quiero hacer es que entiendas que el alcohol no te va a hacer ganar grasa, no te va a hacer ganar peso, ya que, como vimos en el capítulo de las calorías, la única manera de ganar grasa es mantener un superávit calórico, y esto con el alcohol aplica igual que con cualquier otro nutriente. Entonces, lo que tienes que hacer, lo primero que debes saber, es que el alcohol contiene 7 kilocalorías por cada gramo, aunque su valor real es algo menos debido al efecto termogénico, que bueno, de esto hablamos, si no recuerdo mal, en el último episodio, en el de la frecuencia de las comidas, que también os dejaré enlazado el enlace del capítulo para que le echéis un ojo y lo veáis con más claridad. Pero sin embargo, las calorías del alcohol se consideran calorías vacías, y esto es cierto, ya que significa que no aportan ningún nutriente. Entonces, evidentemente, sustituir las calorías de la grasa, de las proteínas o los carbohidratos por las del alcohol no va a ser una buena idea. Pero quiero recordaros que esto es algo ocasional, nadie va a sustituir las calorías de la grasa o la proteína o los carbohidratos por las del alcohol de forma sostenida, simplemente va a ser de una forma puntual y de una ocasión esporádica. Entonces, quiero que veáis que si no existe un superávit calórico, no hay razón para ganar grasa y ganar peso. Entonces, como digo, es absolutamente imposible que el alcohol se acumule como grasa si estás comiendo menos de lo que gastas. Sin embargo, sí que es cierto que la ingesta de alcohol va a impedir que quemes grasa hasta que hayas expulsado todo su alcohol. Y esto tiene sentido porque el alcohol es tóxico para tu organismo, por lo que su prioridad principal va a ser eliminarlo a toda costa. Y para ello va a interrumpir cualquier otro proceso como la quema de grasa. Entonces, si te encuentras en una situación en la que estás comiendo más de lo que estás gastando, el alcohol es cierto que no se va a almacenar como grasa, ya que va a ser expulsado por tu cuerpo, pero todas las calorías que tu cuerpo no va a quemar debido a esa ingesta de alcohol sí que van a ser almacenadas. Entonces, a pesar de que las calorías del alcohol no se van a convertir en grasa, sí que debes tener en cuenta este hecho y contar las calorías del alcohol para evitar que el resto de calorías de los demás nutrientes sí que se almacenen como grasa. Y si hablamos en términos de salud, pues las investigaciones han demostrado que bebedores ocasionales de alcohol viven más que los no bebedores. Y este tipo de estudios a mí la verdad que me hacen mucha gracia, porque nadie tenemos asegurado el mañana, ¿no? Nadie sabemos cuándo nos vamos a morir o cuánto nos queda por vivir ni nada de eso. Entonces, estos estudios son un poco una pérdida de tiempo, en mi opinión, pero sí que es cierto que tienen la utilidad de ver cómo el alcohol tampoco te va a destruir, tampoco te vas a morir pasado mañana por ingerir alcohol, sobre todo, como digo, bebedores ocasionales de alcohol. Por lo que no hay que obsesionarse con el consumo de alcohol, siempre y cuando, como digo, sea ocasional. Y además de esto, este es otro estudio que también os lo dejaré enlazado en el post. El alcohol mejora la sensibilidad a la insulina. Evidentemente, de nuevo, ingestas moderadas de alcohol, permitiéndote utilizar los carbohidratos de una manera más eficiente. Y además de esto, también se ha demostrado que el consumo moderado, de nuevo moderado, de alcohol protege o puede proteger contra la diabetes tipo 2 y el Alzheimer. Entonces, como hemos visto, la moderación es la clave, es en lo que siempre estoy insistiendo a lo largo de este capítulo, ya que es cierto que, como hemos visto, el alcohol puede tener estos efectos, entre comillas, positivos, pero todos estos efectos maravillosos se anularán por completo si vas a abusar de esta sustancia. Entonces, todos sabemos cuál es nuestro límite, nuestra tolerancia al alcohol, y nunca, por ningún motivo, debemos sobrepasar ese límite. En general, y en mi opinión, y ya digo que esto es algo muy subjetivo, 4 copas debería ser lo máximo, lo absolutamente máximo que bebieras en una noche para que se siguiera considerando un consumo moderado. Sinceramente, pasadas esas 4 copas, o incluso tu límite, si es que es menos, ya digo que esto es una media muy subjetiva, pasado esta cantidad, el alcohol no va a darte nada más, o al menos nada bueno, ya que bebiendo moderadamente también evitarás o minimizarás al menos el malestar del día siguiente, ¿no? La temida resaca. Y ahora voy a darte algunos consejos que puedes hacer cuando sabes de alguna manera anticipada, como es el caso de hoy, ¿no? Que mañana es Nochevieja, si sabes que vas a tomar alcohol, pues voy a darte unos pequeños consejos que espero que puedas utilizar para mitigar esos efectos del alcohol y que no afecten a tu recuperación y a tus objetivos en el gimnasio. Lo primero que tienes que entender es que cuando consumes alcohol, la recuperación de los entrenamientos se va a ver afectada. Entonces, idealmente no deberías entrenar el mismo día que vas a beber alcohol o incluso el día después, ya que, como digo, la recuperación se va a ver alterada y no va a ser óptima o tan óptima como lo sería si no bebieras alcohol. Por lo que yo te sugiero que en lugar del entrenamiento con pesas, realices alguna actividad cardiovascular a una intensidad baja para quemar algunas calorías que más tarde ingerirás durante la noche con el consumo de alcohol. Por lo que si realizas cardiovascular, además de los beneficios que te va a aportar este ejercicio por sí mismo, estarás dejando más espacio para las calorías provenientes del alcohol. Evidentemente no hace falta que corras una maratón y hagas un esfuerzo extremo, simplemente con 20-30 minutos de carrera continua estarás listo para pasarlo bien esa noche. Sin embargo, si tu programa de entrenamiento, tu rutina, dice que debes entrenar en el gimnasio ese día, pues yo no voy a ser el que te diga que no lo hagas. Simplemente que sepas que tu recuperación no va a ser óptima como tan buena como debería ser. Y en cuanto a la nutrición para ese día, la recomendación evidentemente es que reduzcas tus calorías, ya que, bueno, si vas a ingerir alcohol posteriormente, esas calorías tienes que tenerlas en cuenta y debes hacerle hueco, por así decirlo, reduciendo el resto de calorías de tu dieta de ese día. Especialmente las que provienen de la grasa, ya que, como he dicho antes, cuando consumes alcohol tu cuerpo no va a utilizar la grasa como fuente de energía, por lo que si estás en un superávit de calorías es más fácil que almacenes esa grasa. Por lo que mi recomendación general es que reduzcas las calorías provenientes de la grasa normalmente a la mitad o cerca de la mitad. Y de hecho las calorías que consumas ese día, lo más conveniente sería que provenieran de carbohidratos fibrosos, como las verduras, y de proteína de calidad. De hecho, no hay nada de malo en que ese día aumentes un poco tu ingesta proteica para compensar esa disminución de las calorías de la grasa, ya que las calorías de la proteína va a ser mucho más difícil que se almacenen como grasa. Entonces, esto es un punto a favor de la proteína para aumentar su consumo, especialmente en estos días más especiales donde posteriormente vamos a consumir alcohol. Y esto es qué hacer antes de consumir alcohol. Pero si hablamos de qué hacer mientras estás consumiendo alcohol, lo que tienes que tener en cuenta es saber cómo manejar tres elementos, que los tres elementos son la grasa, el alcohol y el agua. Y como ya hemos visto antes, el punto de la grasa, ¿no? Es que debes mantenerla baja durante ese día que vayas a consumir alcohol. El segundo punto, que sería el alcohol, aquí vamos a hablar un poco de las bebidas alcohólicas. Procura centrarte en las que tienen menos cantidad de calorías, como el vino, el vodka, la ginebra, la cerveza. Y si vas a beber copas, es decir, vas a mezclar las bebidas alcohólicas con alguna otra mezcla, algún otro refresco, esa mezcla deberías priorizar las bebidas sin calorías. Es cierto que estas bebidas están plagadas de productos químicos y edulcorantes artificiales, pero lo cierto es que no van a aportar calorías extra, que es lo que estamos buscando, y por un par de refrescos light que tomes no te va a pasar nada, ya que si utilizas una bebida azucarada, además de varios productos químicos, te estarás metiendo una inmensa cantidad de azúcar que le van a aportar a tu bebida, a tu copa, más calorías de las que proceden del alcohol. Entonces utiliza siempre bebidas con bajo o nulo aporte calórico. Pero no confundas con utilizar bebidas estimulantes. Esto nunca se debe hacer, nunca se debe mezclar alcohol y bebidas estimulantes. Y no es conveniente porque el alcohol es un depresor y al mezclar un depresor con un estimulante, los efectos de ambos se van a multiplicar y van a actuar sinérgicamente. Entonces, aumentan también los riesgos de sufrir taquicardias, convulsiones, arritmias. Y esto no es evidentemente lo que queremos nadie, por lo que evita las bebidas estimulantes junto con el alcohol. Y esto nos lleva al último punto a tratar, que es el agua. Y es importante porque, como seguramente sabes, el alcohol deshidrata tu cuerpo, ya que el hígado, que es el principal responsable de expulsar el alcohol de tu cuerpo, necesita deshacerse de esta sustancia tóxica como es el alcohol, y para ello provoca un efecto diurético aumentando la producción de orina, por lo que te hace perder líquidos y salen minerales. Por eso vas tanto al baño cuando consumes alcohol, porque el cuerpo trata de deshacerse de ese alcohol. Entonces, necesitas mucha agua. Vas a beber tanta agua como puedas ingerir. De hecho, deberías intentar espaciar el consumo de alcohol y, por ejemplo, beber agua entre una copa y otra, ya que así, además de aumentar el consumo de agua, pues vas a reducir el consumo de alcohol, porque en lugar de estar bebiendo una copa, estarás bebiendo un botellín de agua. Entonces, con esto matas dos pájaros de un tiro, aumentando el consumo de agua y reduciendo el de alcohol. Si tienes en consideración estos tres elementos, que son la grasa, el agua y el alcohol, pues de alguna manera podrás manejar la situación e irte a casa sin haber perjudicado tus ganancias en el gimnasio y sin haber mermado tus objetivos físicos. Sin embargo, el día después también es necesario tener un plan de acción y saber cómo actuar. Lo primero, antes de acostarte esa noche, antes de volverte a casa, cuando tu noche termina, no debes caer en la tentación de la comida rápida en todos esos puestos de patatas fritas, de kebabs, que todos conocemos. No debes caer ahí e irte derecho a casa, porque si te metes en un sitio de estos, todas esas calorías que te has asegurado el día de antes de no consumir, las vas a consumir al final por la noche. Entonces esos esfuerzos que has hecho las horas previas al consumo de alcohol no van a valer de nada, por lo que lo más recomendable es llegar a casa y, si se tiene hambre, consumir alimentos principalmente que contengan proteína, por ejemplo como el queso fresco batido, el requesón, un yogur griego bajo en grasa o simplemente un batido de proteínas. Y como siempre, mucha mucha agua, ya que en estos días que se consume alcohol, el agua nunca es demasiada y siempre hay espacio para más. Y una vez que te levantes el día siguiente, las recomendaciones van un poco por la misma línea de beber todo el agua que puedas, y si has seguido esas recomendaciones que os he comentado antes, pues no vas a tener resaca. Es cierto que puede que te sientas algo más cansado por el desgaste de la noche anterior, por alterar tus hábitos de sueño, ya que tu ritmo circadiano va a estar un poco modificado ese día, pero físicamente no te vas a sentir mal, no vas a tener molestias físicas. Te vas a encontrar en una forma perfecta para mantenerte activo ese día. Sin embargo, si la noche anterior te pasaste con el alcohol, no hiciste caso a estas recomendaciones que te he dado, pues ese día vas a estar destrozado y te vas a levantar cuando te levantes y tu cuerpo no va a querer saber nada ni de dietas, ni de entrenamiento, ni nada. Simplemente vas a querer comer lo primero que veas por tu casa y volverte a la cama. Entonces, estas cosas son las que de verdad van a frenar tu progreso. No esa noche, esas cuantas copas, esas 2-3 copas que te has tomado la noche de antes, sino que si el día siguiente no sigues con tus hábitos normales, con tu alimentación normal, con tu entrenamiento normal, todo eso es lo que va a hacer al final que tus objetivos se vean afectados, pero no solo las 3 o 4 copas de alcohol que te hayas tomado la noche de antes. Entonces, ese día lo primero que debes preocuparte es de eliminar ese alcohol, que es lo que en verdad tu cuerpo está enfocado durante ese día. Hasta que no ha eliminado el alcohol, pues no está muy preparado para otras funciones. Entonces, para ayudarle a tu cuerpo, lo que debes hacer es introducir vitaminas, especialmente del grupo C y del grupo B, que son las que el alcohol más nos hace perder. Entonces, reponerlas cuanto antes va a mejorar nuestra recuperación. Y alimentos como la piña, los espárragos, los kiwis, los tomates son también muy depurativos y añaden muchos antioxidantes a nuestra dieta y son especialmente importantes en esta situación de haber ingerido alcohol en las horas previas. Entonces te recomiendo que los incluyas en tu dieta. Y por último, sería recomendable hacer un poco de ejercicio durante ese día. No vas a tener que hacer ninguna actividad altamente demandante, simplemente un paseo puede ayudarte a quemar algunas calorías extra y también a deshacerte del alcohol más rápidamente. De hecho, si decides realizar actividades de más intensidad ese día, te vas a sentir muy raro, ya que al principio de comenzar la actividad el alcohol va a ser tu principal fuente de energía y el alcohol es una pésima fuente de energía, por lo que tu rendimiento no va a ser nada bueno. No esperes un rendimiento bestial ese día, porque va a ser como querer hacer funcionar un coche con agua en el depósito, va a ser muy muy difícil. Entonces, por eso dije al principio que este día entrenar es un poco complicado. Pero un simple paseo, una carrera, salir en bici, hacer algo ligero, pues es perfectamente compatible con haber bebido unas cuantas copas la noche anterior. Entonces, a modo de resumen, voy a deciros los pequeños tips que podéis aplicar mañana si pensáis consumir alcohol. Lo primero es conocer la tolerancia del alcohol y nunca sobrepasar ese umbral. Como ya digo, yo lo máximo serían unas 4 copas por noche. Ya digo que depende mucho de las personas. De hecho, las mujeres puede que algunas puede que necesiten menos. Y esto sería lo primero. Luego, introducir algo de cardio a baja intensidad durante las horas previas al consumo de alcohol. También reducir la ingesta calórica de ese día, basándola principalmente en frutas, verduras y proteínas. Mantener controlados los niveles de grasa, agua y alcohol, la grasa baja, el agua alta y el alcohol dentro de tus límites. Consumir bebidas alcohólicas con las menos calorías posibles. Utilizar bebidas light para mezclar el alcohol y evitar siempre las bebidas estimulantes. Si vas a consumir alguna comida antes de irte a acostar, procura que sea compuesta solo de proteínas. Bebe toda el agua que puedas. Consume vitaminas principalmente del grupo C y del grupo B el día después de haber consumido alcohol para ayudar a tu recuperación. Come también alimentos ricos en antioxidantes para que te ayuden a eliminar el alcohol más rápidamente y mantente activo durante el día después de haber bebido. Estos son los puntos clave que debes tener en cuenta si mañana o cualquier otro día tienes pensado consumir alcohol. Como ya digo, el alcohol no es nada bueno. Como hemos visto, no va a hacer que te impida alcanzar tus objetivos físicos, pero tampoco va a hacer nada por tu físico. Entonces, lo que te recomendaría es que no bebieras, pero bueno, si lo vas a hacer, pues aquí tienes unos cuantos tips, unos cuantos consejos para que el alcohol no interfiera con tus objetivos y tu rendimiento deportivo. Entonces, esto ha sido todo. Os deseo a todos una muy feliz salida y entrada de año. Que no os paséis con el alcohol, que tengáis este programa muy presente. Y os deseo a todos un muy feliz año nuevo y que este 2017 os traiga muchísimas alegrías y ojalá que yo pueda compartirlas con todos vosotros. Muchísimas gracias por escucharme un día más y como siempre estaré muy agradecido a todas vuestras valoraciones en iTunes, vuestros comentarios en iVoox, vuestros me gusta en iVoox y bueno, todas las muestras de agradecimiento que estéis teniendo conmigo, pues yo os lo agradezco de todo corazón y espero que sigamos mucho más tiempo compartiendo todas estas experiencias y todos estos temas para que todos vosotros podáis seguir desarrollando vuestro cuerpo y desarrollando también vuestra mente de alguna manera. No me enrollo más, muchas gracias a todos y nos vemos en 2017 en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!